Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo sigue de salud? Campana. Estoy comiendo como un salvaje. ¿Y se siente fuerte? Como un roble. ¿No me está viendo la musculatura? No. Oiga, ¿seguro que la trajo? ¿Qué cosa? La musculatura. ¿Cómo que si la traje? Sí, no, se la habrá quedado en casa. Póngase 20 pesos por esa pregunta. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿A quién estafaron? A unos ganaderos. Pues llámelo complicado en ese ganadericidio. Enseguida, señor juez. Luz María Nananina. Aquí como todos los días. Rudecindo Caldeiro y Escoviña. ¡Presente! José Candelario Tres Patines. Bueno, vamos a ver qué les pasa a ustedes hoy. ¿Que Tres Patines no volvió a estafar, señor juez? No, chico, es que no eso empiece, es que no es verdad eso. No empiece, chico, a discutir. Pero no es verdad eso. Cállese la boca. Ustedes acusan de estafa a Tres Patines, ¿no es eso? Sí, señor. Pues procedan. Oye el otro. Oye el otro, nada, cállese la boca. Procedan a explicarme cómo tuvo lugar esa estafa. Con mucho gusto y fina voluntad, doctor. Pero ante todo, quiero advertirle que Nananina y yo compramos una finca en la provincia de Camagüey y que ahora nos dedicamos a la cría de ganado. ¿Y les va bien en ese negocio? Bueno, doctora, vamos, hombre, aún no lo sabemos. Porque eso depende de cómo venga la cosecha de terneros, que ya usted sabe que son las matas que producen la fruta llamada bistec. Entonces aún no saben qué tal les irá, ¿verdad? No, porque la cría de ganado es un negocio a largo plazo, debido a que los terneros demoran mucho en crecer, doctor. Uh-huh. Si nuestra salvación sería encontrar algo que los hiciera crecer más a prisa. Bueno, Rudecindo, pero... Pero si usted, por ejemplo, quiere que un ternero crezca enseguida, hay un sistema muy fácil. ¿Cuál? Póngale herradura de tacón alto. Y lo ver el... Oye, esto, pero ¿cómo le va a poner herradura de tacón alto a un terneo, chico? Ahora, ahorita usted va a pedir que las vacas se pelen a los Italian Boy. No, señora, yo sé que las vacas no se pelan a los Italian Boy. ¿Y cómo se pelan entonces? A los Italian Boy. Boy. Bueno, dejen el pelado de las vacas. Qué vergüenza estáis. Entonces, Rudecindo, el inconveniente de ese negocio es lo mucho que demoran en crecer las reses, ¿no es eso? Tú lo has dicho, sí. Usted lo ha dicho, doctor, perdón. Porque ya usted sabe que el ternero primero se llama becerro, después añojo, después utrero y después novillo. Exactamente, ¿eh? Sí, según va creciendo, tú sabes, va cambiando de nombre. Sobre eso, precisamente, yo hice una vez un pequeño verso, dado a la cuestión de la poesía que yo interpreto, ¿no? Uh-huh. Y bastante triste, por cierto, ¿no? ¿De veras cómo decía ese verso? El versito decía así, óyeme eso. Sí, dice, ternerito, ternerito que vives en Camagüey, me das pena, pobrecito. Pues, de acuerdo con la ley, cuando seas mayorcito, en lugar de ternerito habrá que decirte buey. ¿Y qué le importa? La metamorfosis sí que va subiendo. Sí. ¿Y qué le importa al ternero que le digan buey Tres Patines? ¿Cómo no le va a importar, chico? A ver, que te digan buey a ti para que tú veas. ¿Eh? 10 pesos de multa por esa manera de razonar. Pero es que... Es que nada. Bueno, sí, pero... Eso no es manera de razonar. Porque yo no he sido ternero nunca. Ah, tú naciste buey viejo. ¡No, señor! En fin, el negocio de criar reses es un negocio muy lento, ¿verdad? Sí, señor juez, porque las reses no suelen tener más que una sola cría. Rara vez tienen dos. No, Nananina, no hay ninguna res que tenga bibijagua, ¿comprende? ¿Cómo bibijagua? Que tenga... Eso es a las matas. ¿Cómo le va a caer a una red bibijagua? No, bibijagua, chico, dos... No te ríes, chico. No, hombre. Si nadie se está riendo. Jimagua. Ajá, que tenga dos crías, jimagua de eso, chico. Pero ¿cómo que no, chico? Hay vacas que han tenido dos terneros. Sí, pero cuando una vaca tiene dos terneros no se llama res. ¿Y cómo se llama entonces? Duplex. Duplex. Ya no es res, es duplex. Ya no es res, es duplex. Yo nunca he oído eso, Tres Patines. Bueno, porque eso es nuevo, chico. Eso lo aprendí yo en la finca de un amigo mío que se dedica a criar ganado cebú, ¿no? Y tiene una clase de carne, chico. ¿Quién? ¿El ganado cebú? No, no, ese amigo mío. Bueno, pero ven acá, esa carne es bovina. No, ¿qué va a ser bovina, chico? Es una rubia platinada. Momento, ella. Momento, pero Tres Patines. Esa carne es de falda. ¿Cómo no? De falda, de blusa y de todo lo demás, chico, pero, adiós. Pero ven acá, usted está hablando de una mujer, ¿verdad? ¿Y de qué voy a estar hablando yo, chico? ¿De una mate mango? No. ¿Qué lo es? Entonces, chico. Pero es que aquí estamos hablando de la cría de reses, no de la cría de rubia. Sí, pero es que mi amigo tiene también una cría de reses muy buena. En el lado de acá de la finca tiene la parte del ganado que no está criada aún, ¿no? Sino que se está criando. Y en el lado de allá está la criada. La parte criada. No, no, la criada de la finca, que está muy linda. Bien. También, la muchacha. Cállase la boca, hágame el favor. Se va a callar la boca o le voy a poner una multa. Sigueña de ojo oblicuo. ¿Qué ojo oblicuo? De sorprendido, sí, de cortina, ¿no? Trigueña chinada. Sí. De ojos grandes, raros. ¿Tú la conoces, chico? ¿Cómo que voy a conocerla? ¿Qué es lo que usted me está detallando? La criada de la finca. ¿No es esa? Sí, la criada de la finca, ¿eh? Bueno, cállese la boca. Siga, Rudecindo, ese es el único problema que tiene usted, ¿verdad? Bueno, doctor, otro problema es el que el ganado, ¿comprende? Se enferma de cualquier cosa. Sobre todo si bebe agua que esté contaminada. ¿Y cómo se evita eso, Rudecindo? Pues en los sitios donde el agua ofrezca peligro, hay que colocar un letrero que diga, ¡ojo, no beber aquí! ¿Y eso para qué? ¿La vaca sabe leer? Bueno, doctor, la mayoría no. ¿Sí? Pero hay algunas que deletrean su poquito y se lo avisen a las otras, ¿comprende? Bueno, sí, señor. ¿Y qué hacen ustedes cuando una vaca se enferma? Figúrese, señor juez. La curamos lo mejor que nosotros podemos, pero a veces ni nos enteramos siquiera. Claro que no, chico. La verdad es que en el campo debían poner casa de socorro para la vaca, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Casa de socorro para las vacas? Claro que sí. Sobre ese asunto, precisamente, tengo yo otro versito muy triste también, ¿no? ¿Qué versito es ese? Es uno que dice así, fíjate. Pobrecita la vaquita que cuando se siente mal no puede ir a un hospital a que le den su sopita o su caldo vegetal, sino que sigue solita comiéndose la hierbita que crece en el platanal. ¡Pobrecita! La vaquita que se ha ponido fatal. Se ha ponido. Mira, Tres Patines. No. Estamos en un circo. En primer lugar, no se dice... ¡Qué relajo! Sino sí. Puesto. Bueno, chicos, da lo mismo, porque la vaca no lo sabe eso. All right, pero en segundo lugar, ¿por qué se ha puesto fatal? ¿La vaca no come hierba? Hombre, cuando están sanas, sí, comen hierba, pero enférmate tú y que te pongan a comer malo, a ver qué te pasa. 20 pesos más de multa. ¿Pero por qué, chico? ¿Tú no puedes enfermarte? Sí, pero lo que no puedes comer hierba. ¿Qué? ¿Te lo tiene prohibido el médico? ¡180 días! En fin, Rudecindo, ¿cómo fue la estafa esa? Voy para arriba de usted. Póngale 10 pesos de multa por esa cosa. Continúe. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, doctor, pues eso fue que Tres Patines estuvo en nuestra finca viendo el ganado y nos preguntó si estábamos dispuestos a embarcarle para La Habana las reses que él nos pidiera por teléfono, remitiéndonos él, al mismo tiempo, la plata que valiera ese ganado, naturalmente. ¿Él se iba a gastar dinero en teléfono o le iba a pasar un telegrama? Bueno, él iba, creo que, a mandar un telegrama, ¿no? Ah, bueno, entonces no era teléfono. Hay que aclarar esas cosas para saber. ¿Y ustedes pues, accedieron? Sí, señor, cómo no. Le dijimos que nuestro negocio era vender ganado. Uh-huh. Y que aunque no teníamos mucho dinero todavía, ¿comprende? Mucho dinero no. Usted me dijo a mí que no tenía mucho ganado. Sí, bueno, de dinero necesitaba porque estaba comercipiando a lograr la finca. Bueno, pero eso dinero tampoco había para los embarques, ¿no? Contradicción después. Bueno, que yo le podía mandar 5, 6 o 7 reses. Sí, la podíamos mandar. Perfectamente. ¿Y qué pasó? Bueno, porque Tres Patines se fue y como a las 8 días, poco más o menos, recibimos un telegrama que aquí lo tengo precisamente, y que dice así. A ver, léalo. Rudecindo Caldeiro, ajá, finca El Toro Flaco, Camagüey. Remito plata ganado. Embarca 6 por terminal. 3 patines. ¿Y qué? ¿Ustedes embarcaron las RS que pedía? Sí, señor. Las embarcamos por ferrocarril para que él las recogiera en la terminal como él pedía, puesto que en el telegrama no decía que mandaba la plata del ganado. Muy bien, ¿y qué más? Pues, ¿qué más? Que nosotros le mandamos la CRS, pero que muy descarado nos estafó, porque la plata del ganado todavía la estamos esperando. Porque, ¿pero qué plata de qué he ganado? Si yo no tenía que mandarle a ustedes plata ninguna. ¿Cómo que no? Ah. ¿Usted no recibió las 6 reses? ¿Yo? No, señora, yo no ni me ocupé más de la rese para nada. ¿Y quién la recibió entonces? Ah, yo no sé. Ah, ¿cómo que no sabe? No, no lo sé, pues malo no lo sé. ¿Y ese telegrama que le mandó usted a Rudecindo? Eso era por otra cosa, chico. ¿Cómo por otra cosa? Sí, mira, porque yo pensaba dedicarme a la compra-venta de ganado, pero cuando yo llegué a La Habana, me olvidé de eso, porque tenía un problema más importante de qué ocuparme. ¿Qué problema era ese? Bueno, era una regata de remo que se celebran todos los años entre 5 clubes muy distinguidos, ¿viste? Sí. Y yo tenía que entrenarme porque yo pertenezco a la tripulación de uno de ellos. ¿De veras qué club son esos? Bueno, son los cangrejos de Carraguao, los erizos de Llega y Pon, los tiburones de Pogolotti, los calamares de Pan con Timba y el club mío. ¿Y cuál es el club suyo? Los pulpos de Tamarindo. ¿Los pulpos o las pulpas? No, no, chicos, los pulpos. Pulpas son otra cosa, chicos. Uh-huh. ¿Y qué? ¿Se celebraron la regata? ¿Cómo no, chicos? Yo quisiera que tú hubieras visto. ¿Qué entusiasmo, chicos? Oye, los pollitos no se podían contener y besaban a los tunfiadores. ¿Y qué? ¿A usted lo besaron muchos pollitos? Bueno, ninguno, chicos, porque yo llegué en último lugar, tú sabes. La única que me besó a mí fue mamita. Ah, vamos, su mamita sí lo besó. Sí, la pobrecita, cuando supo que yo había llegado en último lugar, me dio un beso y me dijo, no te preocupes, hijito, que el año que viene te voy a alquilar una gasolinera para que le gane a todos los comebolachos. ¿Y cómo va a ir usted a una regata de remos en una gasolinera? Bueno, chico, eso lo dijo ella para consolarme, tú sabes. Porque luego yo oí que le decía a otra socia de nuestro club, decía, el año que viene ya tú verás que hacemos mejor papel, porque voy a remar yo en lugar de mi hijo. No me diga. ¿Piensa tomar su lugar en la canoa? En la... No, ¿qué canoa? Si esas regatas no son en canoa, chicos. ¿Y de qué son entonces? Ah, son de barca pesquera, chicos. Ah, vamos, son regatas de barcas entonces. Sí, regatas de barcas, chicos. ¿Y usted siempre llega en último lugar? Bueno, en una regata que hubo hace poco en Guanabo, mi barca llegó en segundo lugar. ¿Y cuáles barcas competían? Bueno, competían dos nada más. No me diga. Sí. ¿Y la de usted llegó en segundo lugar? Segundo lugar, sí. La otra no ganó, óyeme, por una nariz, chico. ¿Por unos centímetros, entonces? No. ¿Qué? Por 1.5 kilómetros, chico. ¿Qué quedamos? ¿No dice que le ganaron por una nariz? Sí, pero por una nariz como la de Gironella. Una cosa así. Abundante. Bueno, ¿pero qué tiene que ver todo eso con el telegrama? Bueno, chico, porque resulta que en esa regata había 5 premios. Uh-huh. Y el 5º premio, que era el que me correspondía a mí por llegar el último, era un remo chiquito de plata, del tamaño de una cucharita, una cosita así. ¿Y eso fue lo que ganó usted? Sí, chico. Entonces yo pensé que a Rudecindo le gustaría saber que yo hubiera ganado ese premio. Uh-huh. Y le puse un telegrama que decía así. Remito plata ganado. O sea, que había ganado un remito de plata. Bendito Dios. Pero óyame, en este telegrama dice después, embarca 6 por terminal. ¿No era que embarcaba 6 reses por ferrocarril? No, Rudecindo, no, chico. Lo que dice ahí es remito plata ganado en barca 6. O sea, en la barca 6, porque la barca mía es la número 6, ¿no? ¿Y cómo iba a ser la número 6 si no compitieron nada más que 5? Bueno, eso no importa. Sean la que sean, a la barca mía, como llega siempre en último lugar, siempre le ponen el número 6. ¿Y esto por qué? Porque en los terminales el número 6 es jicotea. ¡No me diga! Por eso le ponen ese número. Claro, chico, y por eso yo le puse a Rudecindo en barca 6 por terminal, para que supiera por qué mi barca era la número 6. Y tu Dios, señor juez, hágame el favor. Calma, Rudecindo, no me diga nada. En fin, Tres Patines, usted no recibió esa rese, naturalmente. No, ¿verdad? Chico, yo estaba en el asunto de la regata, ¿comprende? ¿Y qué? ¿Ya su mamita se está entrenando para remar el año que viene? No sé, chico, tú puedes creer que yo hace un montón de tiempo que no la veo, chico. No va por su casa. ¿Qué va, chico? Se pasa el día metido en el matadero. ¿Eh? ¿Con que en el matadero? No, escriba ahí, secretario. Venga, la sentencia. El cuento no estaba mal y vino bien preparado, pero usted se ha denunciado con esa frase final. Pues por ese matadero a donde va su mamita va a pasarse un año entero encerrado en la lomita.